empezamos a ver las realidades doctrinales como son lo que hizo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En esta edición de la Academia Cristiana del Aire, con el Dr. Abelardo Limón. Continuamos hoy con más de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Qué le parece si vamos directamente a los detalles de esta preciosa epístola? Bien recordará que en la última sesión dijimos que el libro de Efesios se puede dividir en dos partes. Los primeros tres capítulos hablan de doctrina, de enseñanza. Los últimos tres capítulos se dirigen a las áreas prácticas de la vida cristiana. Si todavía no lo ha hecho, marque su Biblia de esta manera. En los primeros tres capítulos, usted ponga la palabra doctrina. Y sobre los últimos tres capítulos, usted ponga las palabras vida práctica. Bien, ¿qué le parece si iniciamos? Vamos ahora a la primer sección de esta epístola, los primeros tres capítulos. En el primer capítulo, Pablo presenta realidades doctrinales en cuestión a lo que el Dios Trino ha hecho para el creyente en Jesucristo. Escuche bien, Pablo dice en el capítulo 1, verso 3, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo». Es decir, Dios el Padre nos ha bendecido en Cristo. ¿Qué hizo Dios Padre? Pablo lo dice en los siguientes versículos. Pablo dice que Dios Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. El propósito es que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y no solamente nos escogió, sino que nos predestinó en su amor para ser adoptados como sus hijos a través de Cristo. Y la fuente es el beneplácito de su voluntad. El propósito es para la alabanza de la gloria de su gracia. Pero no solamente Dios Padre hizo algo, Dios el Hijo también hizo algo. Pablo dice en este primer capítulo que Dios Hijo nos redimió por su sangre, perdonando nuestros pecados. La predestinación, amable oyente, se obra por la redención, siendo que tuvimos que aceptar a Cristo bajo nuestra propia responsabilidad. Después de creer y ser salvos, nos dimos cuenta que Dios sabía siempre lo que haríamos, aunque Él nunca nos obligó a hacer nada. Después de haber confiado en la redención por medio de Cristo, es entonces que podemos comprender lo que significa el haber sido escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esta es una redención completa. Pero junto con la redención, se nos ha dado a conocer la voluntad de Dios y hemos entrado en los eternos consejos del Trino Dios. Esto lo dice el verso 9 hasta el verso 12 de este mismo primer capítulo. Llegamos a saber que Dios ha determinado en sí mismo desde la eternidad que todas las edades y todas las cosas han de ser reunidas o resumidas en Cristo. Todo cuanto existe tiene como propósito dar la gloria al Señor Jesús. No solo Pablo dice que podemos saber que Cristo está también en el futuro y que todo ha sido hecho para Él, sino que nosotros también tenemos parte en aquel futuro eterno y glorioso. Según Pablo, en este primer capítulo, somos coherederos con Cristo, tal como Pablo lo dijo también a los romanos y a los gálatas. Pero aquí añade que tenemos una herencia y que, habiendo sido predestinados para gloria suya y redimidos por Él, le pertenecemos y somos su herencia o su propiedad, puesto que Él nos ama y se goza en que seamos suyos. Bien, ya hemos visto que Dios Padre hizo algo y Dios Hijo también hizo algo. Ahora veamos lo que Dios Espíritu Santo hace a favor del creyente. El capítulo 1, verso 13 y verso 14 nos explican qué es este algo. El Espíritu Santo nos ha sellado, lo cual significa que ha puesto su sello divino sobre nosotros, asegurando nuestra salvación, por cuanto hemos oído la palabra de verdad del Evangelio. Y el Espíritu Santo se dio como prenda, puesto que esto es lo que significa las arras de nuestra herencia en Cristo, que Pablo escribe en el verso 14. Dicho de otra manera, el don del Espíritu que recibimos al creer en Cristo es un depósito hecho por adelantado con el fin de asegurar el pago total más tarde. De esta manera, estamos asegurados por medio de su sello, es decir, la prenda del Espíritu Santo, hasta aquel día cuando el Señor ha de venir para redimir su promesa, llevándonos consigo como su posesión adquirida a la gloria donde seremos transformados. No solamente transformados, pero vestidos con ropa blanca de justicia, donde resplandeceremos para su gloria. Es bien interesante, amable oyente, que aquí Pablo toma un poco de tiempo para presentar una oración. Una oración para los hijos de Dios, a fin de que sean iluminados por él. Pablo da testimonio de la fe y del amor de los efesios que ellos han mostrado hacia Pablo, y esto le estimula a Pablo a dar gracias a Dios por ellos. ¿Y qué diferencia en cuanto a lo que escribió a los Gálatas? Los Gálatas presentaron problemas para Pablo, como seguramente también los de Corinto, pero los de Éfeso, por haber aprendido de Pablo durante una temporada de 3 años, ya habían madurado y el amor fluía libremente. Pablo pide a Dios por los efesios para que Dios les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación con el conocimiento de él. Esto quiere decir, apreciable oyente, que el cristiano, que ya conoce al Padre, todavía tiene mucho por conocer, y para esto necesita que Dios le dé sabiduría y revelación. Así que, si hay verdades acerca del Creador que uno puede saber por la sabiduría que viene de arriba, hay otras que puede saber por revelación divina al espíritu de uno. Y Pablo ora para que todos los cristianos, no solamente unos pocos obreros o ministros o maestros de escuela dominical, no solamente unos pocos, sino que todos puedan tener este conocimiento acerca de Dios. Pablo dice que él está pidiendo que los ojos de los efesios sean iluminados en su entendimiento para que conozcan 3 cosas. En primer lugar, para que conozcan cuál es el llamamiento de ellos, es decir, cuál es la esperanza de su vocación o de su llamamiento. En segundo lugar, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y en tercer lugar, cuál es la supereminente grandeza de su poder, ya que este poder es el que levantó a Cristo de entre los muertos, el que le levantó a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre toda autoridad y nombre, el que ha puesto todo bajo sus pies y el que le ha constituido cabeza de la iglesia. Aquí quiero animarle, amable oyente, que usted también empiece a orar de esta manera. Pídale a Dios que le muestre, número uno, cuál es su vocación o su llamamiento en él, cuáles son las riquezas que Dios ya le ha dado para que usted cumpla ese llamamiento y que demuestre la supereminente grandeza del mismo poder de Jesucristo que lo levantó de entre los muertos en su propia vida para que usted pueda lograr los fines eternos que Dios ya ha depositado en usted. Bien, Dios, a través de su poder, obró nuestra completa salvación, dice Pablo en el capítulo 2. Antes, éramos por naturaleza hijos de la ira, pero Dios, en misericordia y amor, por gracia, nos dio vida con Cristo. Por nuestra unión con Cristo, por la fe, no solo hemos sido rescatados de la muerte por el pecado, sino que también hemos sido exaltados con Cristo en la gloria. ¿Y todo esto para qué es? Quizá usted ya se ha preguntado. Todo esto es para que seamos un testimonio eterno del amor de Dios y su bondad en esta tierra. Pablo vuelve a decir en el capítulo 2 que la salvación es por pura gracia, es decir, es un don de Dios, no es por obras, para que la gloria sea solo para Cristo, el Salvador, y no para nosotros. Pablo claramente enseña, amable oyente, que somos hechura de Dios, esto es, una nueva creación para hacer la voluntad de Dios. Aquí vemos que el Padre Celestial tiene un plan para la vida de cada persona, y que es el deber de cada persona descubrir aquel plan y llevarlo a cabo. Según este verso, vemos que no es que una persona puede creer en Cristo y ser salvo para luego comportarse como se le antoje. No, como algunos a veces atacan a los cristianos evangélicos y dicen lo mismo, sino que hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. Cristo no solamente nos da la completa salvación, sino que derribó la pared intermedia que había entre los judíos y los gentiles, uniéndonos a todos. En el capítulo 2, Pablo claramente enseña que la condición anterior de los gentiles en el mundo era una condición sin Dios, sin Cristo, sin pacto y por consecuente sin esperanza, completamente extranjeros a la promesa de Dios. Pero la condición actual en Cristo ahora es que hemos sido hechos cercanos a Dios en virtud de la sangre de Cristo, hemos sido hechos un solo pueblo, nos hemos reconciliado con Dios, hemos sido hechos conciudadanos de los santos, hechos miembros de la familia de Dios y edificados juntamente sobre el fundamento. Cuando llegamos al capítulo 3 de esta primer división de la epístola, vemos el testimonio de Pablo sobre la revelación de este misterio. Pablo fue impulsado por el Espíritu Santo para explicar la unión de los judíos y de los gentiles en Cristo. Hay que recordar, amable oyente, que los profetas no habían llegado a ver el periodo de la iglesia y ni vislumbraron esta verdad acerca de la unión sin distinción entre los gentiles y entre los judíos. Por lo tanto, para ellos era un misterio, una verdad desconocida, hasta que Dios decidió revelarla. Dios dio a conocer este misterio a sus apóstoles y no a los profetas, y empezó con Pedro en Hechos. Pero sin embargo, Pablo fue constituido ministerio del Evangelio para los gentiles, dándole a Pablo entonces una revelación más completa sobre dicho misterio, puesto que él iba a ser el instrumento en las manos de Dios para establecer el mayor número de iglesias entre los gentiles. Convenía entonces que tuviera un concepto más amplio y completo de la iglesia cristiana, su fundamento y su propósito. En los versos 10 y 11 del capítulo 3 tenemos uno de los propósitos que, por cierto, ha sido poco conocido, y esto es que la iglesia no solo tiene su función aquí en la tierra, sino que también Dios la está usando como testimonio a los ángeles y a las potestades celestiales para mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Pablo precisamente dice de esta manera que él es prisionero de Cristo Jesús por nosotros los gentiles, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¡Qué preciosa y qué rica es la palabra de Dios! Terminamos la edición de hoy con la revelación del misterio de la unión de los judíos y de los gentiles en Cristo. Recuerde, mientras tanto, que estamos para servirle en esta dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.